personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. El procurador de la Plaza de San Marcos en Venecia, Pier Paolo Capostrini. Gilberto Santa Rosa. Bolero, la balada y tener la dicha de cantar junto al príncipe de la canción. Andrea Mesa, directora de Cambio Climático en Costa Rica. Vivimos en un país altamente vulnerable, como lo es también Colombia. Cada vez vemos más los efectos de eventos hidrometeorológicos extremos. El actor escocés Ewan McGregor. I don't find any of it like a challenging, sounds like there's a struggle, and I just find it. La presidenta de la Unión Nacional de Estudiantes en Francia, Melanie Luz. Donc c'est pour ça que une mobilisation a commencé cette semaine, et nous on appelle donc à continuer dans les semaines qui viennent. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Sigue la W, lunes a viernes a las 12 del mediodía. Sigue las noticias, sigue la música, sigue las entrevistas con Andrea Díaz y la conducción de Juan Pablo Calvás. Sigue la W, el nuevo menú de la radio al mediodía. Un DJ con el ADN de W Radio, Julio Sánchez Cristo. Guitarras acústicas, ritmos caribeños de México, Maná, esta mariposa traicionera. Mariposa de amor, mi mariposa de amor. suerte en tu vida. Ay, ay, ay, ay, ay, dolor. Yo te lloré todo un río. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, amor. Tú te me vas a volar. La banda argentina de ska se coló a la lista con este matador. Presento a los Fabulosos Cadillacs. Matador, matador, matador, matador. Oh, yeah.

no me doy por vencido. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.